siento tus labios besándome. Porque siento esa mirada quemándome. Porque te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome. Si tú estás aquí, está lejos de mí. Siento tu voz llamándome. Porque aún siento tus manos tocar mi piel. Porque yo te extraño tanto. Dime por qué, quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer. Porque no vuelves a basta ya, mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más cubrir. Basta ya, mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado. No me dejes así. Basta ya, mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir. Basta ya, mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado. No me dejes así. Thank you.